La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De enero, jueves del tiempo de Navidad. Es feria y hoy escuchamos esta palabra: el que ha nacido de Dios no puede pecar, de la primera carta del apóstol San Juan. Y del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «¿Dónde vives, Rabí?». Rabí significa maestro. Él les dijo: «Vengan a ver». Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y este, fijando en él la mirada, le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas», que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Primer jueves de este año nuevo. Jueves nuevo. ¿Así se diría? ¿O cómo dirías tú? ¿Jueves nuevo? ¿O nuevo jueves? Bueno, puede tener varias lecturas y varios significados. De acuerdo, pues, a lo que tú quieras acentuar, cuando pones el adjetivo antes del sustantivo o después del sustantivo. Me acuerdo de esas clases que recibíamos de gramática española. Pues bien, es año todavía nuevo. Estamos iniciando, y qué bueno que la palabra de Dios orienta, guía. Sí, orienta, nos guía por dónde ir. Y esta primera semana del año, que corresponde a la segunda semana de Navidad, la invitación es a seguir creciendo en nuestra identidad cristiana. Y las lecturas de hoy ofrecen algunas claves sobre la identidad cristiana, sobre el discipulado, es decir, de aquel que es discípulo de Jesús, del cristiano, pues. El Evangelio señala que la búsqueda, la experiencia personal con Jesús y el testimonio nos convierten en auténticos seguidores. La búsqueda, la experiencia y el testimonio. Como ven, no es cosa de saber nada más. No es cosa de aprenderse el catecismo y nada más. No. Es el inicio. Te va a disponer para que sigas creciendo toda la vida. Y así la segunda lectura señala que nacer de Dios y permanecer en Él, pues lleva un verdadero testimonio con sus signos. ¿Cuáles son esos signos del verdadero testimonio? Combatir el pecado, obrar la justicia, practicar el amor fraterno. Y esa es la vida del cristiano. La identidad no solamente en el nombre, en el bautismo, sino la identidad que se hace testimonio de vida. en el día a día. Hoy Jesús nos pide, como a sus discípulos, que hagamos nosotros mismos la experiencia. Que no busquemos información de Él fuera de Él. Qué curioso, ¿no? Oye, ¿quién te va a decir algo de Jesucristo? Otras personas sí te lo pueden decir con su testimonio. Pero a veces la curiosidad nos lleva a unos, oye, ¿sí qué decía la gente de aquel tiempo? Jesús hace esa pregunta. Pero ya sabemos quién es Jesús, muerto y resucitado. Hay que preguntarle a Él. Y eso nos va a llevar a una experiencia más profunda. Sería pues un buen día para revisar nuestro seguimiento del Maestro. Desde estas claves que hoy la palabra nos ofrece. No olviden las claves: combatir el pecado, obrar la justicia, practicar el amor fraterno. Ahí está la clave. ¿Qué tan buen cristiano soy? Trata de responder con humildad, a estas preguntas. Señor Jesús, ¿dónde vives? Danos a conocer el secreto de tu persona, que con tanta fuerza nos fascina. Danos el don de permanecer en ti, contigo y con tu misión. Termino con estas frases. Son varias frases atribuidas a Charles Spurgeon. Muchos pecadores parecen suponer que deben hacerse mejores a sí mismos antes de venir a Cristo. Es una suposición muy indigna y además totalmente infundada. Ven vacío, harapiento, sucio, tal como estás, y cree en Dios que justifica al impío. Es jueves, primer jueves sacerdotal eucarístico de este año 2024. Donde quiera que estés, acércate, detente, adora al Señor. Imagina aquellos primeros pastores, imagina a los reyes magos, imagina a los adoradores a través de la historia. Ahora tú eres. Buen día, buen jueves también, nuevecito, en el mes y en el año.